Carlos, buen día, ¿cómo está usted? ¿Qué tal? Buen día, Marcelo, ¿cómo está? Bien, muy bien. Bueno, ¿de qué se trata? Porque la primera idea que se ascendió era medio disparate, es decir, que ricos eran aquellos que tienen más de $150,000. No, pero yo no sé, jamás eso formó parte de la idea que nosotros empezamos a trabajar hace una semana y nunca estuvo esa... ni esa cifra, ni esa idea, ni apuntar en esa de esa manera y en esa dirección. ¿Y a quién involucraría? ¿Cómo sería el impuesto? No, pero déjame aclarar, Marcelo, bien eso, porque en algún momento trascendió un proyecto. Los diputados son muchos y cada diputado puede hacer o tomar las iniciativas que mejor le guste. El proyecto que yo estoy elaborando, que a mí me pidió que trabaje en él el presidente de nuestro bloque, Máximo Kirchner, siempre estuvo pensado, y yo lo hablé así desde la primera vez que hablé, que fue el propio domingo pasado, sobre un impuesto a los grandes patrimonios o las grandes ganancias, es decir, pero como a mí me gusta decir, nadie va a ser menos millonario después de que tenga que hacer ese aporte. Es decir, nada más lejano de pensar en niveles de $150,000 ni nada que se le parezca. Nosotros estamos hablando de escalas muchísimo más altas, pero estamos trabajando en eso, porque justamente para ser serio lo que hay que tener es buenas bases de datos, y entonces nosotros estamos trabajando en eso, en armar una buena base de datos que nos permita trabajar con alternativas de alícuotas diferentes, de tramos diferentes, etcétera, etcétera. Y eso requiere tiempo, y por eso desde el primer día yo dije, hacia fines de la semana que viene, nosotros vamos a estar presentando un proyecto para que nuestro bloque lo trate, y si lo hace suyo, inicie el camino del tratamiento parlamentario. Pero ¿cuál es la idea entonces? Que cuando hablamos la de rico, es, digamos, ¿de qué nivel para arriba más o menos? No, es que eso es lo que todavía nosotros no tenemos, pero vuelvo a repetir, nosotros estamos pensando en grandes patrimonios, grandes riquezas, es decir, no sé, pero yo no quiero tirar un número, no. Pero seguramente, qué sé yo, a ver, déjame que yo te diga algo, 20 veces lo que vos dijiste, para decir algo. Por la contraria, a ver, Carlos, si lo podemos... Daniel Moyo, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Moyo? ¿Cómo te va? Bien, por la contraria, el que tiene una casa y un auto y quizás tiene una casa de fin de semana, no entra. No, no. Ninguno de nosotros, lo que estamos hablando, vamos a pagar nada en ese impuesto. Ahí está. Ahora, Carlos... No, pero insisto, esperá, para que quede claro, lo voy a decir por enésima vez, pero no con ustedes, sino que todos los días lo estoy explicando. Cuando uno dice grandes patrimonios, grandes riquezas, grandes fortunas, dice eso. No nos equivoquemos. Es lo que acá y en el mundo entero todo el mundo conoce como grandes riquezas. Tiene que ser un segmento de un pequeño porcentaje de la población que va a ser alcanzada por ese tributo, que además es extraordinario, que además lo planteamos por única vez y que además tiene un objetivo determinado, que es aportar recursos en una situación de crisis que nos conmueve a todos, pero que requiere recursos, porque no se puede hablar de que hacen falta más camas, más respiradores, más máscaras, más remedios, más alimentos para los carenciados, etcétera, y que todo eso se haga mágicamente y sin recursos. Ahora, lo que sucede, y muchos hablan, bueno, que como surgieron estas ideas, estos valores, los iniciales, esto le mete mucho ruido tal pequeño ahorrista. Pero, y no vaya a ser que esto haga que la gente saque los dólares del banco, no, pero, por ejemplo. Pero, Marcelo, no hagamos terrorismo, discúlpame. No, le digo lo que mucha gente lo piense, ¿no? Te vuelvo a repetir. Proyectos que un diputado pueda presentar, o tres diputados pueden presentar, los proyectos que valen son los que tienen el apoyo de la mayoría, si no, no tienen... Yo te vuelvo a repetir, el proyecto que nosotros estamos trabajando por indicación, por recomendación, por pedido del presidente del bloque, tiene esta orientación que yo te digo. Y ese es el proyecto que va a avanzar. No hay otro proyecto que vaya a avanzar. Más aún, eso que vos decís nunca llegó a plasmarse en un proyecto. Trascendió, yo lo conozco lo que trascendió, pero no tuvo ni siquiera forma parlamentaria. Entonces, no le creemos a la gente. La gente tiene demasiados problemas ya para que le creemos. Bueno, lo que le crean son los diputados que plantearon no eso. Ser. Y justamente porque somos responsables, porque tenemos que proteger lo que hay que proteger, porque hay que cuidar a los ahorristas, porque hay que cuidar de no generar pánico más de los que ya hay por razones justificadas, quiero ser enfático en lo que estoy diciendo. Esto no tiene nada que ver con las clases medias, no tiene nada que ver con los ahorristas. Esto apunta a un segmento muy reducido de la parte de arriba de la pirámide de la riqueza de nuestro país. Serían, digamos, 20 veces lo que se dijo, serían más o menos 3 millones de dólares para arriba. Espera, no me lo tomes. Vos me insistís, dame un número, yo te digo no lo tengo. Pero para mostrarte qué lejos que estamos de lo que vos decís, te digo 20, te digo, si querés decir 30. Está bien, está bien. O sea que no está todavía definido el mecanismo. No está definido, pero está muy lejos de esos números. Yo quiero desechar de raíz la idea de que eso va a ir sobre la clase media, sobre las pequeñas empresas, sobre los ahorros de la gente, de la familia, nada, claro, absolutamente. Porque, Carlos, pensar en eso. Es un disparate. Hay mucha gente, digamos, pequeño comerciante, que le va bien, que bueno, que le tiene un... Dijeron que encima que no vendo nada, no, encima... No, pequeño comerciante que le vaya ni bien ni mal. Bien, pero, bueno... Vuelvo a repetir, mira, a ver... Pero eso se habló muchísimo toda la semana pasada. Si yo te pudiera hablar de un... ¿Cómo? No, que eso se habló muchísimo, mucha gente dijo, pero ¿cómo? ¿Me van a poner un impuesto? No, pero, no vendo ni una moneda. Mira, déjame hacer un aviso que... Yo en una radio, otra radio que no es esta, sí, con una colega tuya que se llama Romina Mangel, sí, hablé el domingo pasado a la noche. Sí. Yo te pido que hoy es fácil, escuches esa nota de lo que yo dije el domingo pasado a la noche cuando empezamos a trabajar en este proyecto. Pero más fácil es que me lo cuentes vos, ¿no? Que vaya a escuchar la nota y la gente... ¿Cómo? Nos está escuchando 5 de cada 10 que están escuchando la radio ahora. O sea, más fácil que lo cuentes vos, que ir a buscar la nota con Romina Mangel de hace una semana. Estoy apoyándome en la... Que yo no estoy ahora dando una respuesta después de que trascendió que otra cosa. Yo te estoy diciendo cómo nació esto. Sí, sí, sí. Conmigo habló Máximo Kirchner el domingo pasado al mediodía y yo me puse a trabajar, y como trascendió ese mismo domingo a la noche, un periodista me entrevistó y me preguntó, y le dije esto mismo que te estoy diciendo ahora a vos. Está bien, o sea que siempre la idea fue esa, que vaya a los de alto poder de consumo, digamos, a un sector reducido de la población. De alto poder de acumulación de riqueza. Bien. Y totalmente descartado lo que le dijo el presidente a Joaquín Morales Solá el lunes a la noche, aquello de que los que blanquearon plata van a estar en este impuesto. No, eso está descartado. Morales Solá le dijo, Alberto Fernández le dijo a Morales Solá el lunes a la noche, y yo lo escuché, que el gravamen iba a ser a las grandes fortunas. Dijo por eso, lo mismo que yo estoy diciendo. Por eso, totalmente descartado. Estamos corroborando eso. Ah, perfecto. Estamos corroborando eso, totalmente descartado. Exactamente. Lo que sucede, sí, para que tampoco haya equívocos, es que esos grandes patrimonios están incrementados por la plata que se blanqueó, sí, está dentro esa, claro, plata. Claro, claro. Sí, pero sí, lo que no es un impuesto a los que blanquearon, porque es un error pensarlo de esa manera. Si alguien tenía acá 10 millones de dólares y trajo otro día, ahora tiene 20 de patrimonio. Claro. ¿Y va a pagar un impuesto por los 20 o por los 10? Y va a pagar un impuesto por los 20. Y ahora imaginemos, en función de este juego que hacían con... Estamos hablando, pero vuelvo a decir, no me tomen las cifras, son antojadas. Pero a ver, Carlos, hagamos un juego matemático a lo que nos gustan los números, estamos tres que nos gustan los números. A ver, imaginemos que la cifra sea 5 millones de dólares, imaginemos nomás, ¿no? Y yo tenía 2 y como blanqueé ahora tengo 5, ¿ese va a pagar? Claro. Ahí está. Ahora... ¿Por qué no pagaría? No. Igual es... paga por los dos. Lo que hizo es incorporar los otros tres. El que blanqueó no es un patriota que ahora paga y está haciéndonos una gauchada. En realidad recibió un beneficio del Estado que le perdonó el delito de haber evadido, y por un pago de un arancel le permitió blanquear ese dinero y lo puso en igualdad de condiciones del resto que su, de su claro. patrimonio, es al revés. Ahora, Carlos, ayer habló... No, si no estaríamos diciendo que los que blanquearon son benefactores. No, nadie está diciendo eso. Ni en benefactores, ni en perseguidos. No, nadie está diciendo eso. Ni siquiera los tengo por qué señalar. Lo que digo es que esos patrimonios que se blanquearon se han incorporado a los patrimonios que ya esa misma gente tenía en el país, con lo que configura su nuevo patrimonio. Carlos, habló Carlos Melcoñán, hablando de que no es el momento para aplicar impuestos. Mira, quiero que lo escuche, a ver qué reflexión te merece. A ver, Carlos. El presidente tiene que liderar el proceso de echar a todos los loquitos, que se dejen de joder pensando los impuestos y la riqueza. Argentina va a tener que retomar en el medio, no al final, cómo desagota toda la plata que está tirando. Porque las cosas símbolo de que la paguen los ricos y que no han hecho ni los números. Y todos los genios que están queriendo ir a la televisión a mostrar que trabajan para los pobres y todo eso, hacen los números y da dos mangos con 20, eso. Es para la gilada. Bueno, es para la gilada, dice Melcoñán. Bueno, entonces no hay de qué preocuparse. ¿Por qué? Si fuera como él dice, ¿qué problema es? No hay ningún problema. Claro. Porque nadie va a pagar nada, ni se va a recaudar nada, así que no hay de qué preocuparse. Mirá, está en la antítesis de lo que hoy se está diciendo en el mundo entero. Habría que recomendarle a Melcoñán que lea el Financial Times, que seguramente habrá leído durante mucho tiempo cuando el Financial Times se aburría de hablar sobre el liberalismo, la desregulación, la eliminación de impuestos. Bueno, el Financial Times ahora habla de todo lo contrario. Dice que hacen falta cambios radicales, que hay que pensar el mundo de una manera distinta que en las últimas 4 décadas, que esos cambios radicales requieren cambios en las políticas de redistribución de los ingresos. Lo dice el Financial Times, ¿no? Bien. Habría que recomendárselo. ¿Y sabes qué? Sí. Habría que recomendarle también que lea lo que dice la directora gerente del Fondo Monetario. Georgieva dijo ayer, anteayer, hay que continuar con las medidas de contención imprescindibles y respaldar los sistemas sanitarios. Sí. Algunos afirman que existe un conflicto entre salvar vidas y preservar los medios de vida. Yo digo que este dilema es falso. Dado que se trata de una crisis pandémica, es necesario derrotar al virus y proteger la salud de las personas para alcanzar la recuperación económica. Mirá qué definición. Seguro. Proteger a las personas y empresas afectadas con medidas fiscales y que sean amplias, oportunas y focalizadas. Esto depende de las circunstancias de cada país, pero incluyen, por un lado, aplazar pago de impuestos, otorgar subsidios salariales, transferencias monetarias a los grupos más vulnerables, ampliar seguros de desempleo y asistencia social, ajustar temporalmente condiciones y garantías de los préstamos. Es decir, todo un recetario de una situación excepcional que está viviendo el mundo y que hace que todo hay que discutirlo de vuelta. Carlos, dos preguntas finales. Una, con respecto a esto, está aclarado que la idea es para aquellos que tengan, digamos, un gran patrimonio, esto está claro. Sí. ¿Cómo se va a aprobar si el Congreso no sesiona? Primero entonces te diría, quédate tranquilo, ¿para qué estamos hablando? No, le digo a usted que, como digamos... Estoy aburrido a los proyectos. No, pero ¿cómo va a ser? Pero van a llamar. ¿Hay un problema operativo ahí? El Congreso está haciendo sesiones informativas y también está trabajando en el registro de firmas digitales, que podría permitir que en algún momento se sesione de manera remota. También hay cosas que yo he visto novedosas, porque también todo es distinto y hay que pensarlo. Por ejemplo, yo he visto en la televisión alguna sesión del Parlamento Español donde está el presidente del Parlamento, que allí es el presidente de la Nación, con los presidentes de los bloques. Sí. Los presidentes de los bloques tienen los votos de su bloque. y han acordado que esa representación les permite sesionar. Está bien, se buscaría un mecanismo. Y la otra... ¿Alguien pensó en sesionar en el Luna Park, por ejemplo? Que estén todos bien distribuidos, separados a 1.5 metros y se puede sesionar ahí. Qué fantasía, qué lindo. Carlos, no, te quería, no hablando de fantasía, te quería, el lunes abren los bancos para todo tipo de operatoria, vos estás vinculado al Credit Cop, un banco importante. ¿Qué es lo que esperan? Porque me dijeron que hay dado turnos en todo el país por casi 450.000 personas. Se abren los bancos con las restricciones de que seguimos en el coronavirus de los dos lados del mostrador, que hay que cuidar a los que vienen y a los que atienden. Entonces hay una cantidad de medidas de prevención en ese sentido y se va a atender con turnos. Las cajas solo van a atender como están atendiendo jubilados. Los turnos son para trámites, son para la gente que necesita ir a la caja de seguridad y se van a dar... nosotros tenemos, no voy a pasar un aviso, pero nosotros tenemos desde hace mucho tiempo un sistema de turnos donde vos, a través de tu teléfono, pedís desde tu casa o cuando estás viajando un turno y te asignan un horario en el que te van a atender. Es decir, que si alguien tiene un turno a las 11, no hace falta que vaya a las 9. Tiene que, aunque vaya... No, lo pide por el teléfono o por la computadora. Y le dicen a la hora que tiene que ir y tiene que ir a esa hora. Justamente la idea es que no se junte gente y que se atienda una cantidad de personas por día y que si todos colaboramos, funciona. Bien. Ahora, si el que no tiene turno igual va, o si el que tiene que turno para las 11 va a las 2 de la tarde, se nos va a armar un lío bárbaro. Claro, o sea, esto requiere organización y que todos seamos responsables y solidarios en respetar lo que se va estableciendo. Y entonces se va a atender, los turnos se dan diariamente por los números de documentos, es decir, que hay toda una mecánica establecida para poder descomprimir la necesidad de trámites que están atrasados, que están pendientes, y al mismo tiempo evitar que esto afecte el control sanitario que está establecido con la cuarentena vigente. Bien. Carlos Heller, gracias. Gracias a ustedes. No, al contrario.